Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en el punto 2355. Se habla en él de otra de las ofensas a la castidad, en concreto la prostitución. Es el tema que hoy tratamos en este contexto del sexto mandamiento en el que estamos inmersos. Un punto, el 2355, que dice así: la prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Bueno, la afirmación primera es pues que la prostitución atenta gravemente contra la dignidad de la persona. Yo diría tanto de la de que se prostituye como la del cliente, ¿no? En ambos casos, ¿no? Porque está reduciendo el sexo de una manera muy burda, muy crasa. Hay que decir que la prostitución, pues bueno, entre los diversos pecados en los que se puede expresar la fornicación, de eso hablábamos ayer, entre los diversos pecados, pues uno quizás de los más crasos, pues es el de la fornicación, ¿no? Que reduce el sexo a un objeto de consumo. En otras formas de pecar contra la fornicación parece que pues se disimula, vamos, se pretende justificar pues con una aparente atracción hacia otra persona o incluso pues con un enamoramiento, lo que sea, pero en este caso, en el caso de la prostitución, pues parece que se desenmascara claramente, ¿no? Se desenmascara lo que hay detrás de la fornicación, que es sencillamente una desligación completa y total del sexo para la vocación a la que Dios nos había llamado, ¿no? Se convierte en un objeto de consumo. Supone un venderse, es decir, la prostituta, quien ejerce la prostitución, se vende, ¿no? Vende su cuerpo. Y quien se convierte en cliente está comprando sexo, ¿no? Ocurriendo que al comprar sexo, está también inevitablemente comprando personas. ¿Por qué? Porque es inseparable, ¿no? Ya esto lo hemos dicho por una, y por activa y por pasiva, ¿no? Es inseparable la sexualidad de la personalidad. Entonces, claro, cuando alguien dice, bueno, yo quiero comprar sexo, pero aquí la persona a mí no me interesa. Mire usted, eso es imposible. Usted, al convertirse en cliente del sexo, está inevitablemente destrozando a la persona. Porque esta sexualidad está insertada en una persona, forma parte de una persona con nombres, apellidos, relaciones humanas, como decíamos ayer, relaciones familiares. Luego, es inseparable el sexo de la persona. Y cuando alguien vende su cuerpo, vende su persona, vende su alma. Yo no puedo vender mi cuerpo sin vender mi alma. Y yo no puedo comprar un cuerpo sin estar también pretendiendo comprar una persona. Y aquí, por lo tanto, ¿no?, motivo más profundo de la intrínseca inmoralidad de la prostitución. Supone una esclavitud, supone una relación de posesión de las personas, de utilización de las personas, ¿no? Gravísima, claro. Bien, esta es la manera de explicar la prostitución, su inmoralidad desde el punto de vista, pues como veis, un poco de ley natural, y de antropología natural, aunque también es antropología teológica. Pero también este punto del catecismo nos ofrece unos argumentos ya, digamos, no ya de ley natural, sino estrictamente sobrenaturales, porque todos ellos confluyen, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que saber conjugar los argumentos más de dignidad natural, de ley natural, como estos que acabo de utilizar yo ahora mismo, ¿eh? De la esclavitud, del comprar las personas queriendo comprar su cuerpo, etcétera, pero también conjugarlos con los argumentos más estrictamente sobrenaturales, que son principalmente, aquí nos los ofrece este punto del catecismo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 15 al 20, ¿no? Ahí dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido, pues, comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Comprado se refiere que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Bueno, hay aquí una serie de argumentos de tipo sobrenatural, no específicamente sobrenatural, que utiliza San Pablo. ¿Cuáles son? Bueno, pues que nuestro cuerpo es para el Señor, y que dice de una manera una cuestión curiosa, ¿no? Dice que nuestros miembros, nuestro cuerpo, es prolongación del cuerpo de Cristo. Sí, el Señor nos pide también nuestras manos para prolongar las suyas, y nos pide nuestros labios para prolongar los suyos. O sea, nuestro cuerpo forma parte del cuerpo místico de Cristo. Aquello que el Señor le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En aquella locución interior, cuando le estaba pidiendo que fundase las misioneras de la caridad, ¿no? Y el Señor le decía, llévame a los pobres, ¿no? Llévame a los pobres. Es como si le dijese, necesito tus manos, necesito tus pies, necesito todo de ti. Tú eres prolongación del cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí que el cuerpo es para el Señor. Bueno, y fijaros qué argumento utiliza San Pablo para decir, ojo, tu cuerpo no te pertenece a ti como si fuese un instrumento para jugar con él. El Señor quiere la disponibilidad de tu cuerpo en su servicio. Frente a esto, ¿qué ocurre? Dice aquí San Pablo, que cuando alguien cae en el pecado de la fornicación, el pecado de la prostitución, lo dice, se hace un solo cuerpo con la prostituta, porque claro, porque dice Génesis 2.24 que no seréis dos, sino una sola carne. Es decir, el acto sexual no se puede vivir de una manera trivial, como si eso no supusiese nada. No, el acto sexual supone expresar con el cuerpo una comunión, no ser dos, sino uno solo. Entonces, ¿cómo yo me puedo estar haciendo un solo cuerpo con alguien que ni siquiera conozco su nombre, como quien dice? Con el que estoy comprando con un dinero. Es decir, ¿yo cómo puedo hacerme uno, dice San Pablo, con la prostituta? Yo soy uno con Cristo. Uno con Cristo. Porque soy prolongación del cuerpo de Cristo. Fijaros qué argumento, ¿no? Qué argumento utiliza San Pablo, claro. Uno dice, bueno, pues este argumento lo entenderá únicamente quien esté adentrado, ¿no?, en el camino de seguimiento del Señor. Sí, claro, pero es que tenemos que predicarlo para que se entienda este argumento, para que no suene a música celestial, porque es que es real, ¿eh? O cuando dice aquí San Pablo, o es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto quien peca contra la pureza está también ahuyentando al Espíritu Santo que inhabita dentro de él. O sea, es decir, los argumentos sobrenaturales tenemos que utilizarlos, ¿no? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios inhabita dentro de nosotros y es un santuario un santuario que tenemos que cuidarlo, ¿no? Fijaros cómo cuidamos los sagrarios, porque dentro de ellos habita Jesucristo. Y son siempre de materia noble, ¿no? Pues mira, pues si podemos embellecerlos, les damos un dorado, o son de plata, los limpiamos, porque el sagrario contiene algo muy sagrado, y un sagrario lo cuidamos, ¿no? Bueno, no puede tener telarañas un sagrario. No puede tener, bueno, pues apliquemos el ejemplo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sagrario del Espíritu Santo. Luego, el argumento que utiliza aquí San Pablo para vivir la pureza es este. Cuida la pureza, porque eres templo del Espíritu Santo. Luego la fornicación, y de una manera muy especial, este pecado de prostitución, está ahuyentando la presencia de Dios dentro de nosotros. Como veis aquí, una y otra vez se está insistiendo en que lo corporal está íntimamente ligado a lo espiritual. Frente a esta concepción dualista, ¿no? Dualista, en la que, bueno, pues una cosa es lo que yo hago con mi cuerpo, pero y otra cosa distinta es lo que yo hago con mi vida, ¿no? Como si el cuerpo fuese un chicle que yo estoy mascando y luego lo tiro. Esa es una visión totalmente despreciativa de la corporalidad. La corporalidad forma parte de mí. Soy yo. O sea, no es algo que yo tengo. Es que soy yo, que es distinto, ¿no? No es un chicle que se usa y se tira. Bueno, pues por eso, integrando esos dos aspectos, aquí se hace este argumento, ¿no? El argumento de la santidad, la santidad de la corporalidad. De la corporalidad es una. Por eso dice, como un argumento más, que los demás pecados pueden permanecer fuera del cuerpo, pero dice que el que fornica, dice el versículo 18, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿A qué se refiere aquí San Pablo? Pues que el pecado de la fornicación, el pecado de la impureza, tiene unas consecuencias como muy sensuales, es decir, que hieren la sensualidad. Otros pecados que afectan más a la espiritualidad, ¿no? Pero este pecado afecta especialmente a la sensualidad. Y entonces esas heridas en la sensualidad luego se pagan caras, claro, es decir, dejan una herida, ¿no? Porque nosotros inevitablemente conocemos a través de los sentidos, y nos relacionamos a través de los sentidos. Bien, pues el pecado contra la pureza embrutece. Es como si crease parálisis en los sentidos, ¿no? Entonces es una herida de sensualidad que hace que después tengamos una dificultad grande, pues, en comunicarnos de una manera sencilla, humilde, etcétera, porque eso ha herido, ¿no? Ha herido nuestra sensualidad. Bueno, como veis, pues, argumentos de tipo natural y argumentos de tipo sobrenatural, Los argumentos naturales se basan sobre todo en la indignidad, indignidad de la prostitución, que reduce a la persona a un objeto de consumo, es una venta de la propia dignidad, o una compra del sexo a costa de utilizar y usar de las personas, ¿no? Y argumentos sobrenaturales. Los argumentos sobrenaturales insisten y subrayan en que nuestro cuerpo forma parte del cuerpo místico de Cristo. Nuestro cuerpo está al servicio de Cristo, unido a Él, y es templo del Espíritu Santo. Y aquí otro un argumento, pues, para vivir en pureza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2355 sobre la prostitución. Se trata este punto. Y habíamos hablado en el punto anterior sobre argumentos de orden de ley natural y argumentos sobrenaturales para mostrar la inmoralidad de la prostitución. Este punto dice que es una lacra social. Pues bien, quiero ahora hacer una reflexión sirviéndome de un documento publicado por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes. Un documento que fue publicado en agosto del 2007. Este Consejo Pontificio, la verdad es que publicó un documento muy interesante, pero como la primera parte del documento hablaba sobre, una pastoral sobre emigrantes e itinerantes, la primera parte hablaba del tema de la pastoral en la carretera. Y entonces, la verdad es que el documento a nivel de medios de comunicación se centró únicamente en lo primero, en la primera parte del documento. Y pasó desapercibida otras partes del documento también muy interesantes, ¿no? Pasó desapercibido la segunda parte, principalmente, que era pastoral para la liberación de las mujeres de la calle. Importantísimo esta segunda parte de este documento, Repito, Consejo Pontificio para la Pastoral de Inmigrantes e Itinerantes, ¿no? Orientaciones para esta pastoral de la carretera y de la calle, así lo utilizaron. Claro, todo el mundo se quedó con la primera parte de lo de la carretera, pero luego se olvidaron de lo de la calle, ¿no? Y la segunda parte era la liberación de las mujeres de la calle. Entonces, sirviéndome de algunas de las partes de este, de algunas expresiones y puntos de este documento, decir que, que Juan Pablo II y Benedicto XVI, en diversos discursos suyos, han hablado específicamente de esto, Por ejemplo, en un texto, en una homilía pronunciada por el Papa Juan Pablo II, recojo este párrafo que dice: mirando también uno de los aspectos más delicados de la situación femenina en el mundo, ¿cómo no recordar la larga y humillante historia, a menudo subterránea, de abusos cometidos contra las mujeres en el campo de la sexualidad? A las puertas del tercer milenio no podemos permanecer impasibles y resignados ante este fenómeno. Es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre del respeto de la persona, no podemos además no denunciar la difundida cultura hedonística y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad a caer en los ambientes de la corrupción y hacer uso mercenario de su cuerpo. Uso mercenario de su cuerpo, dice el Papa, ¿no? Quizás de estas declaraciones, en este discurso del Papa, yo sobre todo destacaría que Juan Pablo II insiste en que hay que denunciar la cultura, la cultura hedonista y comercial de fondo. Es decir, no se puede luchar contra la prostitución sin luchar contra la cultura que la ampara. Porque, por ejemplo, ¿dónde está la frontera entre la pornografía y la prostitución? Es que prácticamente no hay frontera. Si tú no luchas contra la prostitución, contra la pornografía, es imposible que luches contra la prostitución. Claro, ¿por qué? Porque la prostitución la ves en la calle. Pero lo otro, para que salga en una revista, o salga en internet, o salga en una película, ha tenido que prostituirse alguien. Luego, la frontera entre pornografía y prostitución no existe. Todo está en el mismo ambiente, ¿no? En el mismo clima de cultura hedonista y comercial. Esto es una reflexión muy inteligente y muy fundamental de Juan Pablo II, ¿no? Benedicto XVI afirmaba la siguiente, en otro discurso decía lo siguiente: el tráfico de seres humanos, y sobre todo de mujeres, prospera donde las oportunidades de mejorar la propia condición de vida o simplemente de sobrevivir son escasas. Es fácil para los traficantes ofrecer sus propios servicios a las víctimas, que a menudo no sospechan ni siquiera lejanamente lo que tendrán que afrontar más adelante. En algunos casos, mujeres y jovencitas están destinadas a ser explotadas luego en el trabajo, casi como esclavas, y no rara vez también en la industria del sexo. En la imposibilidad de profundizar en el análisis de las consecuencias de ese tipo de migración, hago mía la condena ya expresada por Juan Pablo II contra la difundida cultura hedonista y mercantil que promueve la explotación sistemática de la sexualidad. O sea, que Benedicto XVI hacía referencia, ¿no?, a las palabras de Juan Pablo II, pero añadía sobre todo pues, una denuncia a que quizás lo propio, lo más característico de nuestros días, es unir la prostitución al tema del tráfico de seres humanos en la migración. Es lo característico de nuestros tiempos. La prostitución es una forma de esclavitud. Esto es lo que dice, ¿no?, este documento del Consejo Pontificio, y es que yo creo que esta es una frase que es importante que la hagamos nuestra y que en nuestras conversaciones la argumentemos así. Es una forma de esclavitud. Es curioso, ¿no?, porque hoy en día se vende mujeres libres, mujeres de moral libre, pero ¿qué libre? Si es una explotación, está vinculada incluso al tráfico de seres humanos, supone un acto de violencia, ¿no?, que ofende a la dignidad del hombre. Muchas veces somos conscientes de que las propias mujeres implicadas en la prostitución han experimentado violencias y abusos sexuales en su infancia. Bueno, o sencillamente se han metido en la prostitución con la esperanza de tener un respaldo económico mínimo para poder subsistir y para poder vivir, o para responder a deudas, o para pagar billetes con los cuales han llegado hasta Europa. Y bueno, porque es que aquí más o menos en España, en este momento, el tanto por ciento de prostitución extranjera pues puede estar en 80-90%. O sea que hablar en este contexto, ¿no?, mujeres libres o mujeres de moral libre, ¿no?, es que es absurdo. La prostitución es una esclavitud. Es una esclavitud. Y los clientes de la prostitución son negreros. ¿Eh? Es que creo que esto tenemos que tener la fuerza, ¿no?, para explicarlo. Bueno, también negreros quizás especialmente habría que darles ese nombre a los prosenetas o a aquellos que están comprando mujeres y trayéndolas a Europa a cambio de introducirlas en ese comercio sexual, ¿eh? Los inmigrantes tienen una gran vulnerabilidad, todos somos, porque claro, traen personas endeudadas y entonces son muy vulnerables para ser manipuladas, ¿no? Y entonces este documento pontificio llama a tener una respuesta pastoral eficaz, que supone que tenemos que ser muy conscientes para combatir el mal, hay que conocer los factores, ¿no? No se puede luchar contra ese tipo de pecado tan grave sin conocer sus matices, ¿no? O sea, conocer con qué estrategias, con qué intermediarios, con qué planificaciones han sido esas personas traídas hasta nosotros, y entonces de esa manera, conociendo un poco también esas técnicas, poder también tener una pastoral eficaz para redimirlas, ¿no? Lo que está claro es que nuestra sensibilidad cristiana nos lleva a hacernos la pregunta, dice este documento pontificio, de quién es la víctima de la prostitución. Y cada persona tiene una historia distinta. Pero todas las personas, todas las historias individuales tienen en común, pues muchas veces la violencia, el abuso, la desconfianza, la poca autoestima, porque la falta de autoestima es algo que evidentemente yo creo que es el común denominador de todas las personas que han caído en la prostitución. Que luego igual exteriormente parece lo contrario, que igual tiene un tono exterior de, parece una descarada, una prostituta igual se expresa de una manera que parece una descarada. Mira, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? La prostitución, aunque a veces pues, como una especie de argumento defensivo, se expresa exteriormente con esa forma un poco descarada, en el fondo está interiormente expresando una desconfianza y una falta de autoestima, un miedo. Miedo, ¿no? Miedo a afrontar a la vida, ¿no? Y a ser, desconfianza de poder ser querida y poder ser respetada, ¿no? nuestra... Yo, vamos, puedo contar una experiencia de mi vida que la verdad es que me dejó impactado, ¿no? Siendo sacerdote, estando en la construcción de una parroquia, allí en Zumárraga, pues no me olvidaré nunca que una mañana recibí una visita, paró un taxi junto a la parroquia en construcción, y bajó una chica y es usted el párroco, que están aquí haciendo una parroquia, y me dio un sobre con bastante dinero, y me explicó que era prostituta y que ese dinero pues le quemaba en sus manos porque se lo habían dado por una especie de, entre comillas, ¿no?, servicio pues especialmente sórdido, iniciando a unos niños, y que su conciencia ya no podía admitir ese dinero que le estaba quemando las manos, y quería entregarlo y quería tal. Y yo me quedé impresionado de esa visita. Lógicamente, pues yo intenté a esa persona pues que su gesto no se quedase únicamente en ese acto puntual, ¿no?, sino decirle, si Dios te ha dado esa delicadeza de conciencia de ser consciente de que tenías que hacer un gesto de este estilo, ¿no?, como para reparar, para... Yo creo que también el Señor te llamará a una redención plena y completa, ¿no? Y bueno, y me acuerdo pues que, bueno, pues lógicamente abrí un proceso de intentar también rescatar a esa persona de su situación, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que quitarnos, ¿no?, esa imagen de que quien está metido en la prostitución pues pueda ser una persona... Que sencillamente parece que vaya siendo orgullosa de pisar principios morales, ¿no? Como si estuviese siendo alguien que hace una especie de opción totalmente... No, si es la primera víctima, ¿eh? Incluso más todavía, este documento pontificio dice una cosa más. Que ¿quién es el cliente? Ojo, que también el cliente es otra víctima. Dice el documento que también el cliente tiene problemas profundamente arraigados. Generalmente suelen ser clientes de 40 o más años, ¿no?, aunque también los hay jóvenes. Dice, crece también el número de hombres que buscan a las prostitutas más para dominarlas que para tener una satisfacción sexual, dice. Se trata de sujetos que en las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad, y no logran desarrollar relaciones de reciprocidad y respeto. Esos hombres buscan a las prostitutas para realizar una experiencia total de dominio y de control de una mujer, incluso por un breve espacio de tiempo. El cliente, entre comillas, debe ser ayudado a resolver sus problemas más íntimos y a encontrar las modalidades adecuadas para dirigir sus tendencias sexuales. Comprar sexo no resuelve los problemas. Está de alguna manera tapando frustraciones, pues una especie de sensación de fracaso de la vida, soledad interior, falta de relaciones auténticas, ¿no? Es curioso porque, digamos que este documento, para sorpresa, ¿no?, nos recuerda también que otra víctima de la prostitución es el propio cliente, que también está lleno de frustraciones interiores, ¿no?, cuando va a comprar sexo de esa manera. Bueno, hay que decir que la relación entre el hombre y la mujer, en muchos casos, pues no es una relación de respeto, sino que, de alguna manera, el hombre utiliza de una cierta, de su posición de fuerza para ejercer una especie de dominio sobre la mujer, y en eso está como tapando en esa especie de relación de animalidad, está tapando sus problemas y no afrontándolos, ¿no? Y también dice el documento algo que es impresionante, dice, es particularmente triste constatar la participación de las mujeres en la opresión y la violencia perpetrada contra otras mujeres en las redes criminales vinculadas a la prostitución. Porque fíjate, a veces acabamos siendo cómplices de eso de lo que hemos sido víctimas. Pues también hay mujeres que resulta que se meten y acaban siendo cómplices de la red de prosenetas para ellas también dominar a otras mujeres, ¿no? En medio de todo esto, ¿qué es lo que dice el documento? Pues que la Iglesia está llamada, ¿no?, a defender y promover la dignidad de las personas humanas explotadas en la prostitución, abogando en favor de su liberación, y decir que que es necesaria una renovada solidaridad en las comunidades cristianas, en las congregaciones religiosas, en los movimientos eclesiales, y que Dios ha suscitado muchos carismas. Ahora vamos a hablar de esto. Dios ha suscitado carismas de redención para estas esclavitudes, ¿no? Bendito sea Dios que nos envía su Espíritu Santo y en cada momento, históricamente, en el seno de la Iglesia también suscita carismas para luchar contra este tipo de esclavitudes, ¿no? Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario del punto 2355 sobre la prostitución. Y estábamos también sirviéndonos de un documento, el documento pontificio sobre orientaciones para la pastoral de la carretera y de la calle, que en su parte segunda habla de la pastoral para la liberación de las mujeres de la calle. Y decía en la intervención anterior que se hace un llamamiento a que existan también carismas que respondan a esta llamada de liberación, ¿no? Y gracias a Dios, pues claro que han existido esos carismas, ¿no? Uno de los carismas pues más conocidos por nosotros, especialmente en España, es el carisma de las adoratrices, ¿no? Congregación nacida en 1856 en Madrid, nacida para combatir el tráfico de mujeres para la explotación sexual, que hoy se encuentra ya pues en muchos países, en 22 países, ¿no? Su fundadora, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, ella pertenecía a la aristocracia española y era muy activa en el apostolado de la juventud y en obras caritativas, ¿no? Y en una ocasión, visitando a los enfermos del Hospital de San Juan de Dios en Madrid y prestando asistencia a las muchachas afectadas por enfermedades venéreas, pues allí conoció a una joven enferma, la chica del chal, le llamaba ella, ¿no?, que había caído víctima de mala vida, ¿no?, y intentó convencerla de que regresase con su familia, ¿no? Y fue entonces cuando descubrió la realidad social de la prostitución y es cuando decidió fundar pues esa obra de redención, ¿eh?, de las jóvenes que estaban en la prostitución. Bueno, pues lógicamente, como nos podemos imaginar, no será fácil, ¿eh?, este proceso. Sabemos que esa cura será larga y difícil, ¿eh? Dice este documento pontificio que se necesita ayudarles con una casa, un entorno familiar, una alternativa, ¿no? El camino de sanación tiene que ser allanado por una serie de ofrecimiento de oportunidades que puedan de alguna manera colmar las expectativas de felicidad, ¿no? O sea, que es que lógicamente se necesita, ¿no? Lo propio del carisma de las adoratrices, pues es también llevar, o sea, extraer de la adoración eucarística, eso se llaman adoratrices, ¿no? Extraer de la adoración eucarística pues esa fuente de amor para la liberación de la mujer y llevar también a la mujer herida por la prostitución, llevarla a la adoración de Cristo, porque cuando alguien adora, y únicamente se arrodilla, ¿no? Se arrodilla ante Jesucristo, es también proclamar la dignidad de la mujer, es decir, mira, tú únicamente tienes que arrodillarte ante Dios. Tú no te arrodillas, porque si te arrodillas ante otras personas, te esclavizas. El hombre es tan grande que solo se arrodilla ante Dios. Por eso también la adoración eucarística es una sanación. Es una sanación, ¿no? Bueno, pues esto que es muy, muy importante, también quizás en España especialmente ese ha sido el carisma, pero también hay otros carismas, por ejemplo, el carisma de la comunidad Juan XXIII, comunidad Papa Juan XXIII, fue otro carisma fundado en 1968 por un sacerdote de la diócesis de Rimini, de Italia, don Oreste Benzi, un sacerdote que fue muy querido por Juan Pablo II, y bueno, falleció en el año 2007, pues está todavía recientemente fallecido, pero este hombre pues fue también un torrente, ¿no? Un torrente pues de suscitar un carisma que se extendió por todo el mundo y que el Papa se dirigió muchas veces a él, y es más, tuvo la santa audacia, el atrevimiento en el año 2000, en el jubileo del año 2000, de hacer un día especial de jubileo ante el Papa al que estaban convocadas las exprostitutas liberadas. Y hay que decir, esto mucha gente no lo conoce, pero yo a veces digo, la Iglesia Católica ya es atrevida, anda que tenemos atrevimientos, porque eso de organizar un jubileo para las exprostitutas liberadas, madre mía, eso no sale en los noticiarios, ¿no? A diferencia de algún escándalo que sale por ahí y venga, que te lo están, dale, que te pego, ¿no? No, estas cosas no salen en los noticiarios, pero yo recuerdo que cuando vi aquello, dije, que es tremendo, ¿a dónde llega la audacia? La audacia del Espíritu Santo, atreverse a hacer eso, ¿no? A no asustarse de llevar el Evangelio de Cristo a cualquier lugar, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, ¿cómo predicas tú a unas prostitutas? ¿Cómo que cómo predicas? Necesitan de Jesucristo más que nadie. Pero más que nadie, vamos, ¿no? Bueno, y una reflexión más. Una reflexión, porque también este documento, aunque sea de pasada, que no es que lo aborde así, digamos, pero de pasada, se atreve a hacer una afirmación, que es la siguiente, ¿no? Una medida eficaz con miras a un cambio cultural respecto al comercio sexual podría ser la de asociar el código penal a la condena social. Vamos a ver, es decir, que este documento pontificio se atreve a decir que para luchar contra la lacra y la esclavitud hay que perseguir también legalmente la prostitución. Existen por ahí teorías de que, bueno, es que la prostitución conviene legalizarla porque, mira, al fin y al cabo es un mal menor, ¿no? Tenerla legalizada, así la puedes tener controlada. Si la tienes legalizada, así por lo menos conseguirás que haya una especie de pequeño control sanitario y que no esté desparramada por las calles y que así se eviten tráfico de seres humanos y que puedas tener por lo menos la seguridad social y una serie de derechos cubiertos de los clientes, digo, de los trabajadores, y pun y pun y pun, ¿no? Esa serie de, bueno, argumentos todos ellos que uno los escucha y dice, hombre, en teoría todos esos argumentos parecen bastante lógicos, ¿no? Pero es que luego viene la cruda realidad. Y la cruda realidad no es esa. O sea, para empezar, vamos a los casos concretos, como por ejemplo Holanda, con la prostitución legalizada desde el año 2000, o Australia, donde también hay un famoso estado, el estado de Victoria, donde también está pues, desde 1984, ni más ni menos, ¿no? Está legalizada y perfectamente allí pues la industria de la prostitución. Entonces uno va a estos lugares y dice, vamos a ver, pero si es que ha sido un desastre, ha sido un auténtico fracaso en los lugares en los que se ha querido darle ese marco legal. Motivos muchos, pero resulta que allí mismo en Holanda se calculaba que hay unos 30.000 prostitutas en Holanda y a los 2 años de haberla legalizado la prostitución, únicamente habían conseguido que unas 900 pues se hubiesen dado de alta en la seguridad social, y sin embargo había crecido tremendamente a costa de ese amparo legal, había crecido el número de clientes, etcétera. ¿Por qué digo que hay que afrontar las cosas en su raíz. Porque es que no se puede decir que algo es inmoral, indigno y al mismo tiempo legalizarlo. Es una contradicción. ¿Eh? Es como si dijésemos, bueno, como es incontrolable, ¿no?, el comercio de esclavos, por lo menos vamos a legalizarlo haciendo que los grilletes o que las que se ponen los pies o en el cuello de los esclavos, pues no les hagan tanto daño. Entonces, venga, vamos a legalizar el comercio de esclavos, pero con unas formas un poco humanizadoras de la esclavitud. Eso es imposible. Y luego, además, pretender que este tipo de gente, ¿no?, me refiero a los prosenetas, los que están de alguna manera llevando adelante el comercio de la prostitución, pretender que sean honestos, pagando impuestos, etcétera, etcétera, eso es ridículo. Pedir a ese tipo de personas honestidad en una regulación económica laboral es pedir peras al olmo. Es como pedirle a un asesino que no robe. Oiga, un asesino, para él robar es lo de menos, ya, porque ha hecho lo más gordo. Es como si le dijésemos, perdonad un poco por los ejemplos un poco brutos, es como si le dijésemos a un terrorista, oiga, ya que usted no puedo impedirle que sea terrorista, por lo menos pues hágalo de una manera en la que procure que sus atentados no sean delante de niños, o procure no manchar mucho, o procure... mire usted, o sea, cuando alguien es capaz del mal mayor, luego no le pide a usted que sea fino o determinadas delicadezas para impedir males menores. O sea, es que eso es pedir peras al olmo. Y la experiencia lo demuestra. La experiencia lo demuestra. Que allí donde se ha legalizado la prostitución no se ha conseguido sino generarla más. Por lo tanto, ya sabemos que no es propio de la iglesia. Lo propio de la iglesia es redimir la prostitución cambiando los corazones y buscando verdaderos compromisos de redención, ¿no? Pero claro, pero también es importante que las autoridades ayuden persiguiendo la prostitución. Porque las cosas cuando están más fáciles, pues claro, es así. Cuando están más difíciles, o sea que también este argumento, frente a esa teoría de la liberalización, etcétera, pues este documento se atreve a decir esto. Se atreve a decir que entiende, no se mete a fondo, ¿no? Sencillamente lo aumenta. De que es conveniente la persecución también legal, porque lo contrario es contradictorio legalizar algo que estamos diciendo que es indigno. Es contradictorio. En resumen, ¿no? En resumen, que este punto 2355, pues, por una parte, explica el porqué de la profunda inmoralidad de la prostitución, pero al mismo tiempo es un canto y una llamada a la redención. A la redención, ¿no? Y fijémonos, Jesucristo, con qué delicadeza se acercó a la mujer pecadora y con qué sorpresa de los que le estaban allí observando, con qué sorpresa le dijo a aquella mujer: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y aquella mujer se sintió profundamente impactada por el respeto con el que le trató Jesucristo. Por el respeto. Se sintió querida. Quizás por primera vez en su vida, las palabras de Jesús le hacían sentirse querida y no utilizada. Vamos pues también a pedir, ¿no?, por todas las personas que han caído en esta esclavitud, y pedir también su redención, ¿no? Y colaborar con ella, lógicamente, en la medida de nuestras posibilidades. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mire, soy Pilar de Santander. Adelante, Pilar. Resulta que yo hace mucho tiempo que estoy oyendo que existen unos movimientos feministas y un día me pregunté, bueno, pues voy a escribirlas a ver si pueden ellas trabajar sobre esto de la prostitución, a ver si pueden hacer algo, por si se supone que son feministas, son personas que protegen a la mujer. Y no me contestaron, no sé por qué, cómo funciona eso. Si me hace usted el favor de explicar un poco de qué van estos feministas, que pueden ayudar a estas mujeres. Me gustaría que ellas fueran las que protejan a la mujer y quitaran del todo a la prostitución, ¿no le parece a usted? Le pregunto, por favor. Bueno, mire, gracias. Vamos a ver, pasa lo siguiente. El movimiento feminista no está unificado. Tiene pues muchas asociaciones que son independientes. Y entonces, yo por lo que conozco, y por lo que este mismo documento pontificio al que me he referido, ¿no?, pues también hace referencia, el movimiento feminista tiene asociaciones que son profundamente contrarias a la prostitución porque entienden que es una esclavitud de la mujer. Y entiende que es totalmente denigrante para la mujer la prostitución. Y también en el movimiento feminista pues hay asociaciones que promueven la legalización de la prostitución para que la mujer por lo menos tenga una dignidad laboral y cosas por el estilo, ¿no? Entonces también no sé dónde mandaría usted su carta, pero vamos, que por otra parte habrá de todo, pero entre el movimiento feminista, cultural feminista, pues existen también muchas asociaciones bastante radicales en las que no se caracterizan especialmente, ¿sabe?, especialmente pues por comprender la antropología cristiana y por comprender el valor de la pureza, sino que a veces hay bastantes de estas asociaciones del movimiento feminista que son deudoras, o sea, han asumido de una manera acrítica pues ese principio de liberación del sexo libre, etcétera, etcétera, lo cual es que ese principio del sexo libre se vuelve contra la mujer totalmente, ¿no? Es un error que el feminismo haga esa bandera, porque en el fondo es antifeminista, ¿eh? Yo creo que en el fondo el principio, el valor de la castidad, el valor de la pureza es la fuente del respeto a la mujer. Así de claro, ¿eh? Yo sé que habrá pocos movimientos feministas que asuman lo que acabo de decir, pero es que esto es así. No hay nada que garantice más el respeto a la dignidad de la mujer que estimar el valor de la pureza y de la castidad. Para que la mujer no sea usada, ¿eh?, como un objeto. Eso es lo que le garantiza su dignidad, ¿no? El respeto de la castidad y de la pureza. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy la muchachita de Jerez, la muchachita ciega. Adelante, María Reyes. Adelante, María Reyes. Mire, ¿se acuerda que yo hace tiempo también le comenté que yo, por mi tema de los cupones, yo tenía que dejar la venta porque tenía acoso sexual de los clientes? Sí, ya recuerdo, sí. Pues he tenido que dejar fin a la venta porque es que yo lo que digo, que la ONCE debería de preocuparse más por las mujeres, por la seguridad de las mujeres que venden los cupones, porque están muy expuestas. Y yo hace dos veranos pues tuve un caso cuando yo vendía en un lugar que vendí cupones a dos hombres y ahora yo escuché cuando se marchaban que uno de ellos le decía al otro, anda qué bien sería esta para prostitución. Y entonces yo cogí el móvil y llamé a la policía porque yo me asusté muchísimo y eso es que es un peligro, porque es que somos mujeres que por desgracia, por suerte, estamos agraciadas con el físico, o sea, con belleza física. Y yo creo que eso más que una cosa buena es una desgracia. Y la ONCE debería de hacer mucho hincapié, porque es que estamos, las mujeres ciegas estamos expuestas, es que es un peligro. Yo he tenido que dejar la venta y ahora el tribunal médico me está tramitando la invalidez, porque es que es un peligro, yo estoy psicológicamente, ¿sabe cómo le digo, no? De acuerdo, muchas gracias por su testimonio. Y además yo me imagino Por supuesto que yo creo que en ese tipo de minusvalía, como es la ceguera, pues todavía hay que tener un cuidado superior, porque ese miedo que usted expresa es totalmente también explicable, ¿no? Explicable. El hecho de tener una invidencia, vamos, nos cuesta imaginarnos, ¿no?, a los demás, pero lógicamente este mundo tan egoísta, ¿no?, y tan cruel del que estamos rodeados y circundados, pues yo me imagino que desde una invidencia todavía se percibirá de una manera mucho más cruel, ¿no? Ese tipo de comentarios agresivos, etcétera, que a veces se realizan, ¿no? Ahora, a mí me parece terrorífico, pues, que todavía seamos tan, o sea, tan insensibles de acercarnos a una mujer invidente aprovechando su invidencia todavía para hacer comentarios, pues eso todavía es una muestra de hasta dónde se nos puede endurecer el corazón, ni más ni menos, ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. ¿A mí? Sí. Ay, mire, padre. Adelante. Yo la pregunta que le voy a hacer es basada en el tema de ayer, que llamé creyendo que se podía hacer la pregunta y fue grabado. Bueno, como no lo apunté, no sé si me voy a saber explicar bien, pero le digo, las palabras del Evangelio que dice en el cielo, que dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted en su exposición dijo algo que para mí, que ahora mismo no lo recuerdo exactamente sus palabras, pero para mí se contradecían a esto, o yo sentí una confusión grande. Yo quisiera preguntarle, cuando venga la parusía, ¿el cielo y la tierra desaparecerá? ¿No desaparecerá el cielo? ¿Desaparecerá? ¿O el cielo no existe? Yo entendí como una cosa, el cielo no existe como tal lugar. Vamos a ver si le respondo. Vamos a ver, usted tiene en la Sagrada Escritura, hay textos que hay que hacerlos complementarios, no contraponerlos. Igualmente existe el texto ese de que cielo y tierra pasarán, pero también existe el texto que habla de habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, es decir, se refiere a que en la parusía el mundo nuevo, el mundo en el que Cristo ya se ha hecho presente entre nosotros, ha venido en gloria para juzgar a vivos y muertos, este mundo tendrá también continuidad, ¿eh? Se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, es un mundo que no tiene, pues, de alguna manera, las carencias que tiene este mundo, y por lo tanto se habla de un mundo nuevo, y en ese sentido dice, este cielo y tierra, esta tierra pasará, pero habrá una tierra nueva, ¿no? O sea, hay una, por lo tanto, una continuidad, pero una discontinuidad, ¿eh? Algo así como el mismo cuerpo resucitado de Jesucristo es el mismo cuerpo de antes, pero es un cuerpo glorificado. Bueno, pues echando mano de ese ejemplo del cuerpo de Cristo, que es el mismo de antes de resucitar, pero que es un cuerpo espiritualizado y que por lo tanto ya no, vamos, que es capaz de traspasar las paredes, etcétera, ¿no?, que es un cuerpo espiritualizado, si nos sirve, cojamos ese ejemplo para entender que también la creación será espiritualizada, ¿no? Y esa creación espiritualizada es la que tendrá esa pervivencia eterna en la vida eterna, ¿eh? Más o menos, aunque si les sirve esa explicación, pues quédese con ella. Adelante, damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Padre, mire, le doy las gracias porque creo que me ha dado respuesta a una decisión que tomé hace unos meses referente a mi cuerpo, o sea, que tuve que... No sé por qué, pero me dice, voy a donar el hígado a un cuñado mío. Uh-huh. Entonces, oyéndole hoy de las palabras de San Pablo, pues como nuestro cuerpo es una prolongación del cuerpo de Cristo, pues quizás oyendo el mensaje este por Radio María, me hizo tomar esa decisión. Uh-huh. Y solo le pido a Dios que le dé fuerza. Que le dé fuerza y le ayude, sí, señor. Y vamos a rezar por ello, y le felicitamos en esa decisión. Es impresionante ver cómo cuando predicamos un texto de la palabra de Dios, ese texto de la palabra cae en cada persona en una tierra diferente, ¿no? Y obtiene un eco distinto según la persona en la que ha caído. Y claro, cuando nosotros hemos hablado de este texto de 1 Corintios 6, versículo 15 al 20, ¿no?, que hemos leído de que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es prolongación del cuerpo de Cristo. Claro, Pues nosotros estábamos hablando aquí de la pureza, pero usted también lo ha interpretado bajo esa situación concreta en la que se encuentra su vida, ¿no? Pues es una buena aplicación. Es una buena aplicación. Dios le da el don de donar su hígado o parte de su hígado pues a ese conocido familiar suyo. Le encomendamos en esa, pues en esa operación para que tenga fruto y tenga éxito, ¿no? Y usted vívala, vívala también como desde esa profunda espiritualidad, desde esa profunda espiritualidad de que no nos pertenecemos, de que Dios le ha dado unos dones a usted y que está llamado a poner, ¿no? Pues a servicio de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.